en México. La comunidad de Jalamelco, en Hidalgo, está resistiendo contra la empresa minera Autlán. Esta empresa pretende meterse a esa comunidad para explotar manganeso, un metal utilizado para fabricar aceros y cuyos compuestos se usan en pinturas, barnices y tintes. Las y los habitantes de esta comunidad realizaron la Feria de la Salud y la Vida para compartir su lucha en defensa del territorio. A continuación, la nota realizada por Inti Barrios de Radio Guayacocotla. Estamos sanos si nuestra madre tierra está sana. Por eso no podemos dejar que se contamine. Es una de las reflexiones de las que pudimos salir los que acudimos a la Feria de la Salud y la Vida. Mujeres y hombres de la comunidad compartieron con el pueblo de Jalamelco y con las visitas los productos que les da la tierra: maíz, cactus, camotes, frijoles, plantas curativas y de adorno, medicina tradicional, artesanías de madera, tallados de piedra en las macetas, comida hecha por las mujeres, chocolate, tostadas de maíz, mazapanes, agua de chilaca. La Voz Campesina entrevistó a Noemí Ramos Pérez sobre la Feria de la Salud y la Vida. Ella nos platicó de la feria y de la importancia de saber de dónde venimos. ¿Cuál es la intención de hacer esta Feria de la Salud y la Vida, Noemí? Bueno, pues el objetivo de esta feria es más que nada defendiendo nuestro territorio, defendiendo el espacio en el que vivimos, el medio en el que interactuamos con los demás, debido a que pues estamos amenazados por la entrada de una minera. Ajá, entonces el objetivo de esto pues es dar a conocer toda la riqueza que tenemos en la comunidad, desde nuestro pasado y también todo lo que se produce aquí. Y pues más que nada es transmitir eso, ¿no? Que la gente se dé cuenta de que hay muchas cosas que podemos hacer y que podemos rescatar y que tenemos que luchar por eso, ¿no? Por defender lo que tenemos. O sea que muchos creen que la minera les daría trabajo. Sí, claro, muchas veces nos dejamos llevar por a lo mejor cosas materiales que pues en el momento no las tenemos y pensamos que eso es suficiente, ¿no? No, pues va a venir la minera y nos va a dar esto y el otro y ya todos felices y contentos. Pero no nos ponemos a pensar en el después. En el después que se hayan llevado el manganeso, en el después que hayan destruido el cerro, en el después que no tengamos agua, que el maíz que ahorita estamos exponiendo ya no lo vamos a tener. El frijol tampoco lo vamos a tener. Entonces todo eso es lo que vamos a perder. La minera Autlán ya lleva años tratando de entrar. De hecho, hay lugares en la zona, en las comunidades cercanas, en donde la minera ya está establecida. Desiderio, uno de los miembros de la resistencia, nos explica un poco de la historia contra la minera Autlán y de cómo ella ha tratado de entrar. La actividad minera más o menos inició en la década de los 60 y no recuerdo qué empresa minera llegó, pero esta después se cambió a otra empresa, a otra y así sucesivamente hasta llegar a minera Autlán. Pero después de que ya llegó en la década de los 60, trabajó por ahí por los años 70. Y después ya dejó de trabajar, se retiraron, pero según ellos adquirieron unos terrenos. Son como alrededor de 3 hectáreas o cerca de 3 hectáreas, según. Y decía que una vez que hayan sacado el material, iban a devolver esos terrenos, o sea, con una cantidad. Y ya con eso, ya seguían siendo dueños los que habían vendido esos derechos, esos terrenos a la empresa minera. Pero me parece que no se cumplió ese convenio. En 2011 otra vez volvieron, llegó Minera Autlán y calculamos que más o menos alrededor de unas 4.000 toneladas de manganeso se llevaron. Y nosotros, un grupo de personas de Jalamelco, nos opusimos a eso y fuimos a parar a la empresa, pero ya se había llevado todo ese material. Los hombres y mujeres que se oponen a la minera son llamados por otra parte de la comunidad como los galerianos, ya que se unen en una galera de madera para continuar con las celebraciones religiosas y para organizarse, tal y como lo hicieron con la Feria de la Salud. Una estrategia de la minera ha sido la de ganarse a una parte de la población ofreciendo servicios, dando dinero y sobre todo prometiendo empleo. En comunidades cercanas a Jalamelco han construido canchas, han donado techos y material de construcción para callar las protestas por su presencia. La minera también ha callado y negado el impacto que las minas causan al medio ambiente y al ser humano. Según el Instituto Nacional de Salud Pública, INSP, en un artículo de la agencia de noticias IPS, las investigaciones que han hecho en las zonas cercanas a los yacimientos de Autlán, en los municipios de Molango, Lolotla, Xochicuatlán y Tlanchinol, y donde hay más de 60.000 habitantes en unos 1.000 kilómetros cuadrados, el manganeso que se explota desde hace décadas ha causado daños importantes a la salud de la población. La situación es de alarma, dice Horacio Rojas, director de este instituto de salud pública, ya que 60% de los adultos que viven cerca de las minas presentan problemas neurológicos y temblores similares a los producidos por la enfermedad de Parkinson. En el caso de los niños que viven cerca de esas instalaciones de la minera, se comprobó que su capacidad intelectual y de aprendizaje es 20% menor a la de otros que están en sitios más alejados. La minera Autlán ya tiene presencia en la zona desde hace años y el daño que causa la explotación del manganeso ya se ve. Me llamo Manuel Guillermo Reyes. Adiós, Guillermo Reyes. Yo digo que la minera no va a cuidar las plantas porque ella destruye por el manganeso y las carreteras que construyen para todos. ¿Y entonces ustedes qué van a hacer? ¿Van a permitir que la minera llegue aquí a su comunidad? Impedirla o ponernos de acuerdo con muchas comunidades para parar la minería. Los niños lo tienen claro y muchos hombres y mujeres también, como ellos a los que les dicen galerianos, esos que se reúnen en la galera para organizar y resistir, porque saben que decir sí a la vida es decir no a la mina.